Eres el hielo y mermelada. Eres mala desesperada. Después de envenenarme vuelvo a las andadas. Quiero ir después del show a dormir a tu casa. Porque busco una oportunidad para decirte quiero y quiero tenerte ya. Y no sé si podré esperar. Y delicada.